Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, entonces vamos a tener nuestra entrevista con Yeka Ramos, una cantante de San Luis que se ha presentado en distintos escenarios y es una cantante muy reconocida por el público puntano, por sus baladas, por sus temas que hacen grupo, temas que hacen vivo. Una cantante imperdible, digamos, para escucharla y para deleitarse con su voz y con su forma de entonar las canciones, de transmitir todo lo que transmite con sus canciones. Sí, Yeka Ramos es cantautora también. Recién escuchamos a Flavia Calderón, que también es música puntana, cantautora. Estamos llenas de cantautoras. Y de ahí es que queremos hablar con ella, porque esta colectiva de mujeres en la música de San Luis ha surgido el año pasado y queremos que Yeka nos comente un poquito de qué se trata. Buenas tardes, Yeka. Hola, buenas. Bueno, Yeka, contanos un poquito, ¿cómo surge la idea de organizar este grupo de mujeres de San Luis en la música? ¿Cómo empezó a gestarse esta colectiva? Bueno, ¿con quién estoy hablando? Noelia está hoy, Meli y Cacho te estamos escuchando, y Mati que anda en los controles ahí buscando buena música de voces puntanas. Bueno, muchas gracias. Yo acá estoy con Mai, que es una compañera también de la colectiva y de la banda, de nosotros también. Resulta, les cuento un poco cómo nace lo de la idea de la colectiva. A partir del año pasado se empezó a movilizar un proyecto de ley nacional que todavía estamos peleando que entre en el Senado, que obliga, o sea, a que haya un cupo femenino en los festivales. El cupo que pedimos es mínimo, es del 30% en realidad. Sabemos que es un país donde hay muchísimos festivales y hay muchos escenarios donde ni siquiera nos vemos las mujeres, sin embargo sí hay muchísima concurrencia de bandas de hombres. La colectiva nace a raíz de replicar ese proyecto de ley acá, de hacernos eco todas las mujeres y conocer, aparte, hasta la última mujer música de la provincia, cada vez se unen más, y ahora vamos por el cuarto encuentro. Tuvimos uno por mes en distintos puntos de la provincia y el próximo encuentro va a ser en la primer quincena de mayo, acá en San Luis Capital, y esperamos obviamente que sea un super encuentro donde vengan muchas más mujeres, hacerlo por decirlo de alguna manera, de visibilizar más este movimiento y por qué estamos peleando, que es justamente porque nos conozcan y nos den lugar en los escenarios que ya están siendo ocupados por otras personas, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la situación en particular en San Luis? Porque nosotras, bueno, por ahí escuchamos de bandas de música, de mujeres o demás que generalmente en la movida del rock o en Cosquín, donde, bueno, siempre están las mismas voces y es difícil ir ingresando, pero nos interesa también la vivencia y las particularidades que seguramente debe haber en San Luis, que cada vez va teniendo más un circuito reconocido de festivales en verano, que se van gestando y que van teniendo mucha participación de las personas, pero bueno, es lo que decía recién, seguimos viendo siempre las mismas, escuchando las mismas voces de varones. ¿Cómo viven ustedes esa cuestión acá? Particularmente en la provincia, en la ciudad de Villa Mercedes, en la ciudad de Merlo, que son ciudades muy fuertes acá, hay muchísimos festivales que son convocados por los municipios o por el gobierno provincial. Hay bandas de mujeres. ¿A qué se le llama banda femenina? A una banda que esté liderada por una cantante femenina o que en su mayoría sean músicas mujeres. Si no, es banda mixta. Tienen que ser todas mujeres o cantantes femeninas. Si no, banda mixta. Acá en San Luis hay muchísimas bandas mixtas, por ejemplo. Hay mujeres arriba de los escenarios, pero no se cumple con la cantidad de mujeres que desearíamos estar ahí arriba y que tenemos que estar ahí arriba. Claro, sí, entendemos. Eso es lo que pasa. Es como que no hay un banco tampoco que estamos generando también con esta idea de proyecto que tenemos, un banco de mujeres músicas, por géneros también, por géneros musicales, digamos, y que se conozca que somos un montón, somos, la verdad que hay músicos por todos lados acá. Sí, el otro día pensábamos en una reunión, ¿por qué no hemos llegado todavía al sur de la provincia, por ejemplo? A Buena Esperanza, no sé, los pueblos por allá del sur, donde deben haber un montón de mujeres músicas también. Claro. Y ahí queremos llegar. Claro, por eso la idea es esto de ir haciendo las reuniones en distintos puntos. Claro, como itinerantes. Está bueno. Veíamos también en la fanpage de Mujeres en la Música San Luis, que ahí está el link para hacer ese relevamiento del que hablabas recién, ¿verdad? Ahí está el link, sí. Ahí está el link para inscribirse y de eso me hablas, ¿no? Sí, sí, sí. Para inscribirse, sí. Eso está bueno que entren, es Mujeres en la Música San Luis, la fanpage, y ahí hay un link donde pueden entrar a un drive, si no me equivoco, y actualizar los datos si alguien más se quiere inscribir. Lo que está bueno también saber como músicas nacionales es que la entidad que respalda esto en realidad es el INAMU, que es el Instituto Nacional de Músicos Independientes del país. Entonces tenemos que estar inscritas ahí también para ser parte de este cupo que pedimos. Y yo tengo una pregunta. Hola, soy Melisa. Sí, un gusto. Te quería preguntar, ¿cómo va el avance de la ley? ¿Qué tipo de avance han tenido? ¿Cuáles son los senadores que están a favor? ¿Cuáles son los que están en contra? Bueno, casualmente, ayer hubo una movilización de las músicas que estaban en Buenos Aires, pero que fue nacional. Ayer al mediodía hubo una sesión en la Cámara donde podría haber entrado el proyecto de ley. No fue así, no entró entre los proyectos que se vieron ayer. Pero con el aguante que hicieron las músicas de Buenos Aires y también pedían la ayuda a músicos, a músicas en general, se metió una presión y hay una posibilidad de que en la próxima sesión se entre el proyecto de ley a la Cámara. Yo creo que tendremos mayoría de votos, viéndolo más acá en la provincia también. Creemos o tenemos esperanzas de que acá, si presentamos un proyecto provincial o municipal, también tengamos apoyo, sobre todo de las mujeres que nos representan provincialmente acá adentro, que están comprometidas con algunas cuestiones que nos unen también a todas, aparte de ser músicas que estamos arriba del escenario. Claro, sí, sí. Claro, pero bueno, de eso se trata, organizarse, ir gestionando, y por lo que veíamos también ahí en el Facebook, es ir informando sobre este proyecto de ley y demás que, claro, que ahí veíamos. Porque tenemos la idea de largar una campaña con un nombre, con un logo, dentro de poco, ahora antes del cuarto encuentro, justamente para una campaña para concientizar y para informarle a la gente por qué nos estamos movilizando y qué es lo que queremos, porque realmente somos activistas en la música. Nosotras laburamos de esto y queremos seguir haciéndolo, pero necesitamos otras condiciones también. Sí, por supuesto. Ya de por sí el mundo artístico es un poco complejo y con altibajos en los ingresos, pero bueno, para las mujeres sabemos, siempre es un poquito más complejo, así que es necesaria esta organización, sí, que ha surgido en todo el país. Un montón y estamos re mil organizadas, así que vamos para el frente como locos. Tal cual, eso veíamos en las fotos que tienen son muchas y sí. Desde las primeras hasta esta última reunión en Mercedes, digo, han ido sumando, sí. más. Próximo encuentro va a estar buenísimo, ese va a ser, obviamente que están invitadas, chicas, ya vamos a decir la fecha exacta, estamos en las últimas tratativas ahí consiguiendo lugar y apoyo, sobre todo porque queremos que sea grande. Ay, qué lindo. Y aprovechar que sea acá en San Luis Capital, que somos tantas que nos conocemos, viste, que sé yo, ustedes, somos un montón de músicas, también un montón de gente que hay de comisiones de comunicación, así que sí, estamos chochas, vamos a hacer una equipa gigante para el cuarto encuentro y va a estar buenísimo. Ay, qué lindo. Bueno, ustedes ya saben, la bulla acá siempre tiene el microfonito, sí, abierto para escucharlas, para organizarnos. Sí. Por ahí andamos ahí resolviendo también cosas en el barrio que nos restan tiempo para irnos más para el centro, pero estamos bueno, siempre pero está en contacto. Perfecto. Estaría... Las felicito, chicas, las felicito por todo, por el aguante, por seguir ahí firmes en el barrio también. Y gracias por informar, por dejarnos informar esto. No, y los otros días hablábamos que estaría bueno tener, aunque sea segmentitos de las distintas voces de las mujeres en la música San Luis que se están organizando. Sí. Hay tantas, cuando vimos que se estaban organizando ustedes, se nos aparecieron tantas ideas lindas, pero bueno. Eso está buenísimo, sí. Está buenísimo. También avivar así el fuego de las otras que se dedican por ahí a otras cosas, por claro. Eso somos mujeres en la música, porque somos tantas alrededor, tal cual, que es en la música, ¿viste? Tal cual, así que tal bueno, cual. Muchísimas gracias, chicas. Sí, sí, ya va alguna otra que le guste la música y por ahí maneje lo claro. audiovisual, cómo no nos vamos a poder juntar y hacer segmentitos, separadores y demás con las voces sí. de ustedes. Bueno, sí. Yeka, no sé si querés agregar algo más, si queda algo en el tintero. No, yo creo que no, igual estamos en comunicación para ver si hay algún avance, ojalá que sea pronto, y no, pero yo creo que estuvo buena la charla. Bueno, y te invitamos a vos con tus ideas de programas de radio. Ah, sí, tenemos que hablar. Te queremos sí. tener acá. Esto hablamos sí. fuera del aire. Dale. Bueno, tenemos dos, estuvimos descargando canciones ahí y encontramos en YouTube dos tuyas, una que se llama Ruido y otra que es Real. Las dos las escribiste, sos cantautora, ¿verdad, Yeka? Soy cantautora, sí. Ahí está, bueno. Así que pueden difundirme si encuentran algo lindo. Nos gustaron las dos. Nos gustaron las dos, re lindas. Música, así que queríamos ver que nos elijas con cuál nos despedimos de estas dos que te decimos. Bueno, a mí me gusta, de esas dos, me gusta Ruido, y si no, les recomiendo para terminar el programa un poquito más arriba que pongan Galáctica de Nosotras también. Dale, buenísimo. Esa ya la colgamos en Facebook, me parece que está, y que estamos re prontas a sacar nuestra disca, así que también van a estar informadas de eso. Genial, buenísimo, qué buenas noticias. Bueno Yeka, sí. Te agradecemos muchísimo el contacto. No, a ustedes, chicas. Gracias. Bueno, dialogamos con Yeka Ramos, ella es integrante de Nosotras también. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.